Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Hoy es un día para que te olvides de vos y que me vengas a buscar. Y como siempre decimos, las nuevas bandas, las nuevas recomendaciones, esas bandas que están surgiendo, que posiblemente dentro de unos años tengan su momento de gloria, arrancan en la estación Rock and Rush y son presentados por Valentina Concetti. ¿Cómo andas, Valen? Pero muy bien, amigos queridos. ¿Cómo anda todo? Tuviste una semana relajada, veo por el tono de voz. Estoy relajadísima y además, ¿saben qué? Con este calor tengo unas ganas de tomar un helado. Bueno, mira vos. Pero helado de tiempo. ¿Qué es eso? ¿Un helado de tiempo? No sé, ¿es un nuevo gusto eso, sí, Valentina? Sí, ¿cómo te lo figurás vos, un helado de tiempo? No sé, después que le regalamos la cosita para hacer helados a Rita Terranova, no se me ocurre, pero imagino un helado de tiempo con colores, medio estrambótico, es algo medio raro. Leandro Rojas mira acá y dice, ¿qué pasa, Valentina? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso del helado de tiempo? ¿Sabés para mí cuál es el helado de tiempo? ¿Cuál es? Una idea, ¿no? A ver. De jugar que es el mejor. Mira. Frase de María Elena Walsh. Sí, mira vos. Es una grosa esa, ¿eh? Bueno, y te voy a matar con esto y al oyente también. Me tenés desconcertado todavía, ¿vale? ¿Conoces el síndrome de Peter Pan? Sí, me suena mucho, sí. A ver, contame de qué se trata. Bueno, la gente que no quiere crecer, que se niega a crecer. Claro. También está el síntoma. Conozco de... varios, sí. Por eso lo digo. Muy fieles a ese principio. Sí, claramente. Después está el síntoma de Wendy. Ah, sí. No es otra historia, lo vemos otro día. Ah, bueno. No, yo me voy acá. No. Hablo de esto porque los chicos, los que voy a presentar hoy, que es la primera banda de rock under en el año, así que sí, claro, estoy muy contenta, presentan este síntoma. ¿En serio? Estos muchachos, sí. ¿De Peter Pan? De Peter Pan, sí. Síndrome de Peter Pan, sí. ¿Pero son muy bajitos? ¿Son un poco infantiles? Digo. Mira, son cinco muchachos melancólicos. Sí. Con espíritu de libertad. De libertad, lo digo a propósito. Sí. Señorita Julia. Sí. Como que van al revés de todo, de contramano, como dijo Tita Merelo. Su sueño sería vivir en el mar, como Jacques Cousteau. Mira. Con los cangrejos, por eso acá me traje unas almejas. Acá que recogí cuando fui un día al mar. Sí, se escucha. ¿Pueden escuchar? Mirá. Unas conchillas. Bueno, sí. Las olas y el viento, las gaviotas, sucundún. Influencias. Tengo un mareo, te digo ahora. Tengo un helado metido en la cabeza, mezclado con María Elena Walsh. Pero bueno, creo, te estoy siguiendo, Valen, dale. Ustedes síganme. Por favor. Influencias de estos muchachos: Miguel Abuelo, Federico Moura, mirá. Las Viudas e Hijas. Claro. Es más, cuando tocan. Han hecho un tema de Miguel Abuelo que se llama Mariposas de Madera, que es un tema muy bueno. Escúchenlo, métanse en YouTube, piripipi, y van a ver. Bueno, el nombre de estos pebetes, a lo ver. Tiramos de una. Dante Violanti, guitarra y coros. Frankie Langdon, en la voz, coros y guitarra. He-Man Garrido, guitarra y coros. Juan Ignacio de Abreu, bajo, contrabajo y coros. Y Maxi Lasval, en batería y coros. Todos hacen coros, y muy buenos coros. Atención con esta banda, que suena muy bien. Hacen una onda rock, pop, folk, con letras de amor, dolor e infancia feliz. ¿Resultado? Rock sensible. ¿Y los heladeros? Bueno, la imagen te digo. Dale. Pandilla en bicicleta, pasando sobre la luna, de la película E.T. en 1982. Tipo sensible, tipo cuchicuchi, es una banda que cree la alegría en el amor. Me han quedado algunas cosas colgadas, Valen. Resolvemos rápidamente. El nombre de la banda no me quedó claro. Los Heladeros del Tiempo. Ahora entiendo, por eso lo del helado. Mirá, estaba como perdido. Bien, bien. Bueno, la banda la armó el cantante, Frankie Langdon, ¿sí? Que antes cantaba en Don Adams y era conductor de un programa de radio, sigue siendo, creo, de La Casa Rodante. ¿Sí? Y vamos a escuchar qué nos cuenta algo más de la banda, a ver. Buenísimo. Hola amigos, soy Frankie Langdon de Los Heladeros del Tiempo. Somos un grupo de canciones, joven, 2 años de joven para un grupo, tal vez es un grupo que gatea, que se para en dos patas y con esas dos patas, con las plantas bajas de los pies, recorre las playas, incluso en invierno, este sueño que transporta un camión de helados de los años 80. Hemos dedicado nuestros otoños, inviernos y primaveras a recorrer las ciudades cercanas al mar. Y a lo largo de 2011 estuvimos presentando nuestro primer disco, llamado Espuma Libertad. Es un tratado, es un compilado de principios que nosotros tenemos, ordenados todos bajo el axioma sea sereno, sea feliz. Creemos que eso nos impulsa a llevar nuestras canciones a todos lados. Y cuando digo todos lados, les cuento que estuvimos en la costa, estuvimos en la fiesta de la cerveza en Santa Clara. Tenemos una canción que se llama Marina del Rey, que justamente relata nuestras desventuras en Santa Clara del Mar, dedicada, enfocada, apuntada a nuestras queridas madres. También dedicamos muchas de nuestras canciones al mar. Tenemos un personaje imaginario que se llama el Capitán Crustáceo, que es una suerte y desgracia de homenaje a Jacques Cousteau. Un poco usamos gorritos rojos en homenaje a él y a las ideas libres que cobijan nuestros cabellos, que amortiguan nuestras cabelleras. Hoy, por suerte tupidas, vaya a saber uno cuánto nos quede de pelo largo. Y tenemos esos gorros frigios que nos identifican. Así que, señora, cuando vea un clip o una entrevista o algo con los ojos y se le metan cinco tipos con gorros rojos, esos son los heladeros del tiempo. Y queremos mandarle un gran abrazo en el esqueleto, licuando los huesos de los de muy bueno el programa. Debería ser excelente el programa. Qué divertido el programa, qué llevadero, cómo me gusta. Les mandamos un gran abrazo de corazón. Así que si ven cinco tipos con gorritos rojos, tipo Jacques Cousteau, quiere decir que son los heladeros del tiempo. Mirá. Y su lema, sea sereno, sea feliz, que lo tienen arriba de su camión de helados, que se llama Calypso. Con ese camioncito van por todos lados, haciendo gira. Como el bote de Jacques Cousteau. Exactamente. Calypso. Sea sereno, sea feliz. Está lindo. Bueno, escúcheme, ya vamos cerrando. Tienen cuatro videos, tienen un 12 pes y un disco que presentaron el año pasado en el Ateneo. Que y a sala llena, bastante bien. Y el dato de color es que cuando sacaron el disco, fueron personalmente a la casa de los que les mandaron por mail el disco, les pidieron comprarlo y fueron con el camión de helado a repartir y les el disco. Tocaron unos temas y se lo fueron a repartir. No, bueno. Hay eso, que comprarles. Buenísimo. Eso es tener onda. Que no vendan 10 millones de discos porque pobres van a terminar en 10 años de repartirlo. Exactamente. Así que losheladeros.com.ar, ahí se pueden conectar, tienen una linda página en el Face, Los Heladeros del Tiempo. Y los dejo con un valsecito de Los Heladeros, que se lo quiero dedicar al Tano Nieto de Banda Soporte, amigo, que me los hizo conocer. Le agradezco y me dijo, como detalle de este tema que vamos a escuchar, que Frankie, el cantante de la banda, escribió este tema a la abuela. Ahora, yo le digo, ¿estás seguro, Tano? ¿Estás seguro? Porque en la letra dice, soñé que estaba arriba de ella. ¿Pero cómo arriba de la abuela, arriba de él? No entendí. Así que, como sea, se llama Celeste, nos vamos, hasta la próxima. ¿Dónde va el tono de mis emociones cuando las venas se desafinaron? ¿Dónde va el alma de las relaciones cuando se mueren en el corazón? Yo soñé que estaba arriba de ella, soñé que estaba junto a ella, soñé con ella, soñé que estaba, soñé con ella y nada más. ¿Dónde va el trino de mis ilusiones, de borracheras, de papelones? Callen al coro de grillos traidores, para quien cantan, quien los dejó. Yo soñé que estaba arriba de ella, soñé que estaba junto a ella, soñé con ella, soñé que estaba, soñé con ella y nada más. El amor es así y no se puede cambiar. Siempre hay flores en los funerales. El amor es así y el dolor es igual. Entra todo en el mismo lugar. Soñé que estaba arriba de ella, soñé que estaba junto a ella, soñé con ella, soñé que estaba, soñé con ella y nada más. El amor es así, no se puede cambiar, siempre. No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa.